yo quiero bailar con pantaleón. Anoche te vi con pantaleón. Yo vi matar dos lechones, que creerlo es voluntad. De manteca nada más dieron 10,000 garrafones y echaron los chicharrones en una paila que había de guarapo cuando hervían 570 latas y agua le daban en plato que 20 pipas tenían y estuvieron 15 días picando los 24. Mandaron a buscar sal en 20,000 carretones, 30 mulos con cerones, tuvieron que aparejar, lo llevaron a matar al pueblo de Bayamón. Y escaso de admiración lo que el público declara, que un puñal de 15 varas no le llegó al corazón. Ahora falta lo mejor de creer lo más sencillo. Le han sacado los colmillos para velas de vapor. Las muelas como mejor sirvieron pa' contoneras. Y si en el mundo no hubiera otro milagro patente, le están sacando los dientes pa' puente de carretera. Yo quiero bailar con pantaleón. Yo quiero gozar con pantaleón. Abelardo, báñate en el mar. Juaniquita, báñate en el mar. Ururú barará, ¿cómo está Miguel? Anoche te vi con pantaleón. Yo quiero bailar con pantaleón. Anoche te vi con pantaleón. Yo quiero apretar con pantaleón. Yo voy a gozar con pantaleón. Abelardo, báñate en el mar. Juaniquita, báñate en el mar. Ururú barará, ¿cómo está Miguel? Anoche te vi con pantaleón.